que quise, exacta lo que no soñé. Destino es lo que contradice, azar por lo que te encontré. Tatuajes a lo impresionista, aretes en cualquier lugar. Yo con mi look de oficinista, no sé qué hacía en aquel bar. De negro como Batichica, bailabas con los Rolling Stones. La suerte un día te salpica, sin darte alguna explicación. Yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí. ¿Qué te empujó para pastel de boda? ¿Por qué me ves de esta manera? Quítale al whisky la soda y tendrás valor para lo que quieras. Perdí mi cara de asustado, tomé el valor de alguna parte. Costilla desde mi costado, estoy aquí para llevarte. Aquella rola, el yupi que encontró en el bar, la chica que bailaba sola, milagros que pone el azar. Y así se nos fueron los años, en casa ahora comemos tres. Consejo para los extraños, no dejen nada para después. Batichica, bailabas con los Rolling Stones. La suerte un día te salpica, sin darte alguna explicación. Yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí. ¿Qué te empujó para acercarte? La suerte al fin dijo que sí. La, la, la, la. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Ricardo Arjona esto que se llama Batichica. 11 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en la presentación de Remembranzas TGD. Platicando datos importantes de la música sacra que se deja escuchar en la época de Cuaresma. El maestro Ricardo Solórzano es otro de los grandes compositores de música fúnebre. Actualmente dirige la banda para la procesión que inaugura la Semana Santa, la Semana Mayor, la que sale a partir de las 6 de la mañana del Domingo de Ramos en el Templo de las Capuchinas. Desde hace ya más de unos 20, 25 años, como otros directores de bandas, su trabajo consiste en coordinar un ensamble que oscila entre 30 y 40 músicos en procesiones más grandes. Llega a participar el doble de intérpretes, mientras camina de espaldas en las andas que, en este caso, llevan una imagen de Jesús montado en la borriquita durante un trayecto que dura casi una jornada laboral completa. Se incluyen marchas cuyos y conexos orígenes posiblemente sorprenderían a la generalidad de quienes acompañan el cortejo. Puente en el río que también pasa, el puente Belice en Guatemala. Aquí llevan en hombros a la imagen de la borriquita del Templo de las Capuchinas y donde el maestro Ricardo Solórzano dirige la banda para interpretar durante la procesión la música sacra, marchas fúnebres que se dejan escuchar en la época de la Cuaresma. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Mientras tanto, saludos para don Adrián, más conocido como Mota Castro, allá en la Unión Americana, para don Julio Menchú en la Avenida El Cenizal, así también para Adrián Sac, don Emilio del Rosario Castro Luarca, en la 36 Avenida de la Zona 8. Le vamos a complacer, con mucho gusto. La gallinita Josefina vivió en su corral muy feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente bailar twist. Es el twist de la gallina, es el que les canto aquí. Ya no baila Josefina con soltura y frenesí. Con su comadre Carolina se fueron juntas a bailar, padre papagayo que se acababa de casar. Bailaron todita la noche y se sirvió mucha lombriz. Estuvieron muy contentas, pero hacen muy bien las cuentas, solamente bailó twist. Es el twist de la gallina, es el que les canto aquí. Josefina vivía en su corral muy feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente bailar twist. Es el twist de la gallina. Hemos escuchado la participación de Paco Cáceres con el marco musical de nuestra marimba interpretando La Gallinita Josefina a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Pues a través de la emisora de la familia estamos platicando datos importantes acerca de la música sacra. Sin embargo, pues la música empleada para esta ocasión no es la que se distingue a la cuaresma en nuestra Guatemala, lo que caracteriza la música procesional chapina desde cuadragésima, como anteriormente se le llama, al domingo que se inicia el ciclo litúrgico, hasta el triduo pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Son marchas fúnebres. El domingo de resurrección, cuando el motivo de conmemoración es el triunfo sobre la muerte, las bandas vuelven de nuevo a interpretar obras festivas, o más bien música festiva. Las marchas llegan a escucharse hasta el día Sábado de Gloria. Y como lo dice, pues ya el domingo de resurrección vuelve la música festiva con motivo del triunfo sobre la muerte. Vamos a agradecer los mensajes a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y también nuestro saludo para quienes nos sintonizan a través de nuestra página web www.radiotgd.com en la amplitud modulada en los 1070, gracias a sus llamadas al 77 61 42 35. Florecita de Retama, con la participación de Alicia Zurdia en el programa Remembranzas TGD. Estamos platicando datos importantes a través de estos 90 minutos con relación a la música de Semana Santa, que es la que se deja escuchar durante la época cuaresmal, principalmente en la Semana Santa, que se inicia el Domingo de Ramos y finaliza el Sábado de Gloria. marchas fúnebres de compositores guatemaltecos. De esto pues estamos platicando en esta época de Cuaresma a través de la emisora de la familia en los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Vamos en estos momentos a nuestro corte comercial y luego vamos a complacer a Óscar Gutiérrez, que se reporta a través de su mensaje que nos acaba de enviar. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Radio TGD. Me ofrecen correr el mundo entero de amores y dinero y me brindan un caudal. A cambio me piden el velero con más gracia y salero que cruza por la mar. Y es la quilla de azul esmeralda y es la vela de blanco marfil. Mi velero jamás tendrá precio, por eso a la gente le digo yo así. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres, que el cariño verdadero, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. ¡Ah! La patria me quiso marinero y yo le di sincero la flor de mi querer. Con flecha clavó mi fantasía, la luz de un nuevo día comienza a florecer. Y es la espuma del mar de mis sueños que en un beso de luna y de sal, y las olas con son de guitarra me llevan al mundo mi viejo cantar. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Vi los Caracas Boys interpretando No se compra ni se vende. 10 de la mañana con 5 minutos. Bueno, pues fíjense que Elena era la mayor de 7 hermanos, perdió a su señor padre cuando ella tenía 9 años de edad. La familia abandonó Guatemala casi inmediatamente tras los funerales del general Justo Rufino Barrios y se marcharon hacia Nueva York, donde residía parte de la familia Paricio, quienes se dedicaban a la exportación de café desde Guatemala. Familiares de los Aparicio en Francia confirmaron que antes de la muerte del general Barrios, las relaciones con sus suegros estaban ya muy deterioradas. Carlos Aguilera de León, en el libro Centenario, escribe a Elena como la compañera constante de su señora madre, Francisca Aparicio, quien heredó una fortuna de 30 millones de pesos y falleció en 1943, Elena muere un año después. La pista que dejó durante esos años es casi imperceptible. Unas cuantas crónicas de la época, como las recopiladas por Barrios y Barrios, permiten hacerse una idea del retorno que la rodeaba. Francisca Aparicio se instaló con sus hijos en una hermosa casa ubicada en la Quinta Avenida 855 frente al Parque Central de Nueva York. Sus bailes fueron siempre un acontecimiento. Ella se presentaba lujosamente vestida, acompañada de su señora madre y las señoritas Aparicio. Los salones estaban adornados con plantas muy raras en un escenario decorado por un tramoyista, así es, tramoyista de la Metropolitan Opera House. Esa misma orquesta amenizaba las fiestas donde se servían elegantes cenas. Cita, pues así lo cita Barrios y Barrios en su libro, de todo lo que acontecía en la época de la señora Aparicio, esposa del general Justo Rufino Barrios. Saludos para William Alexander Calderón Rodas, que nos sintoniza en la zona 3. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso leve a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su manto de nieve. Muchachita, verte, mi ansia me provoca. Y decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso leve a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su manto de nieve. Muchachita, al verte, mi ansia me provoca. Decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mi peso fundirte la nieve. No, los cuatro brillantes nos han interpretado Mi Linda Muchachita. Las 10 de la mañana con 10 minutos. Bueno, pues fíjense que La familia Barrios Aparicio se llegó a trasladar más adelante a la hermana República de España, donde el ministro liberal Antonio Cánovas de Castillo fue su enlace con la nobleza española. En el año de 1892, Francisca Aparicio, que ya tenía 34 años, llegó a celebrar su segunda nupcias. Se casa nuevamente en Nueva York con José Martínez de Roda, que era marqués de Vistabella y a quien representaba a Granada en la Cámara de Diputados. Para entonces, Elena estaría por cumplir sus 18 años, la hija del general Barrios. La hemeroteca digital del diario español ABC guarda en sus archivos crónicas que narran que la casa de los Barrios se convirtió en la primera allá en Madrid, donde los jóvenes de la época acudían a solas a fiestas que organizaba Francisca, quien solía dedicar esto los martes por la tarde, y a sus hijas y como también a las amigas de ellas. Dos de las hermanas de Elena estudiaron en el Colegio San Martín de Madrid, a cargo de los jesuitas y a quienes irónicamente su padre Justo Rufino Barrios había expulsado de Guatemala. José Ignacio el Mayor murió ahí una afección pulmonar, y el 2 de julio de 1895, a los 17 años, dos años después, falleció Carlos, de 16 años, en circunstancias muy penosas que se desconocen, según Barrios Penío, lo que escribe en su libro. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, estamos platicando datos importantes de la niña Elena, que era la hija predilecta del general Justo Rufino Barrios. Saludos para Maynor Gómez, que nos sintoniza en el barrio, precisamente Santa Ana, y le vamos a complacer con esto que viene aquí. No volverás a mí, yo lo presiento, todo tiene su fin, pasando el tiempo. Tú podrás reír de mi tormento y no serás feliz aunque te encuentres otro amor. Yo seguiré luchando con mi pena hasta arrancar de mi alma esta cadena. Esa pasión que arrastro y me condena a la prisión oscura de mis noches de dolor. Tú puedes ir sin mí por todas partes, bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje, yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Que yo sentí perder la vida. Hay tormentas negras en el alma donde muere el amor cuando le falta la verdad. Tú puedes ir sin mí por todas partes, bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje, yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Los Tres Reyes nos han interpretado Alas Quebradas. Fue para complacer a Maynor Gómez allá en el barrio Santa Ana. Pues hablando de Francisca, que enviudó nuevamente en 1899, 7 años después de haber contraído su segundo matrimonio con Martínez de Rodas, marqués de Vistabella, no pudieron tener hijos. Fue autorizado para designar a Justo Rufino, el único varón sobreviviente de los Barrios y Aparicio, como su sucesor, pero él murió precisamente en el año 1909 en París, Francia. Pues fue así como Elena se convirtió en Elena III, marquesa de Vistabella, según lo cita el libro Elenco de Grandeza, Títulos Nobiliarios Españoles, editado en el año 2008 en Madrid. Nunca se casó. Nadie recuerda que haya tenido algún amor, o su único sobrino murió durante la Guerra Civil Española. Es lo que podemos comentar, y a través de las crónicas del diario ABC es posible obtener detalles de la boda de la hermana que le seguía, María de la Luz, con el conde de Romila, y la menor, María Josefa, con otro noble, Tomás de Terraza, marqués de la Ensenada. El compromiso de María de la Luz fue anunciado en junio de 1916. El enlace se celebró con toda pompa en París. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Complacemos con esto que viene a continuación. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables. nuestro querer. Triángulo, triángulo, nuestro querer. Los Tres Reyes nos han interpretado Triángulo. Bueno, es el momento de presentarles el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego estaremos ya nuevamente con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TGD. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, haces tu amor en mi vida la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, haces tu amor en mi vida la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, la participación del trío Los Panchos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues la vida de Elena, hija de Justo Rufino Barrios, transcurrió entre Madrid y Suiza. Falleció por causas naturales el 24 de abril de 1944. Bueno, pues la esquela publicada por sus hermanas María de la Luz y María Josefa, para ese entonces viudas, anunciaba que el cortejo saldría de su casa en Amador número 5 al cementerio de San Justo. La solariega casa en Madrid donde vivió Elena ya no existe. En su lugar hay un moderno edificio, corroboraron sus familiares en la búsqueda de esta niña perdida. 7 fueron los hijos que tuvo Justo Rufino Barrios con Francisca Aparicio: Elena, María de la Luz, José Ignacio, María Josefa, Carlos, Justo Rufino y Francisca. Fueron los hijos que tuvo el general Justo Rufino Barrios con Francisca Aparicio. A través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros hemos platicado datos importantes de la niña Elena, la hija predilecta de Justo Rufino Barrios, y que con ello pues fue nombrada la Avenida Elena allá en la capital de Guatemala. Vamos a saludar a los amigos que nos sintonizan. Saludos para Herminio Orozco, que nos sintoniza allá en San Pedro, San Marcos, allá donde era precisamente origen el general Justo Rufino Barrios. Estuvo ya en San Marcos. Y por allá en San Pedro está Herminio Orozco escuchando el programa. Saludos para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Felicidades. Le vamos a complacer a don Vicente con esta canción que viene para usted. Patio, hemos escuchado con la participación de los hermanos Reyes y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos está escuchando allá en Salcajá. Felicidades a don Vicente Soto. Saludos también para don Julio Menchú, para Adrián Sack allá en la Unión Americana, allá está Mota Castro escuchando el programa. Saludos también para don Emilio del Rosario Castro, para Oscar Gutiérrez, para el licenciado don Eduardo Macario, allá en la Avenida La Reforma, en la capital de Guatemala. Saludos para William Alexander Calderón. También para Maynor Gómez, que nos escucha en el barrio Santa Ana, elaborando el delicioso chocolate, la bebida de los dioses. Hablando de esto, de veras que el próximo jueves vamos a platicar de la bebida de los dioses, que es el chocolate, y que es muy consumido durante los días de la Semana Mayor, y es lo que está elaborando Maynor Gómez allá en el barrio Santa Ana. Saludos para Herminio Orozco en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, don Vicente Soto en Salcajá, y también saludos para don Víctor Moreno, que esta mañana también está en sintonía de la emisora de la familia. En estos tiempos de jacaranda, pues muchos dicen, ¿a qué vino al mundo? Al igual que las demás hojas que caen y que tan sola viajan. La jacaranda, que es muy vista en estos días de cuaresma, Jacaranda, voz lira de marzo y también del mes de abril, como cuando las nubes sueltan la lluvia o el trigo brinda sus fibras para el mundo y para lo nuevo del pan. La jacaranda despide sus flores para mejor de color de lila, su propia siembra, de los árboles milenarios, del ciprés cuyos frutos alivian el mal a las almígadas. Sí, es bueno para las almígadas de los que sufren de esto en la garganta. Del pino que es afeitado y que cubre el olor a la leche o el vegetal, los pies de los enfiestados. La jacaranda es el árbol tierno y robusto que pone música visual sobre la tierra seca y da el coro a las marchas fúnebres de la Semana Santa. Recordemos que la jacaranda solo se ve en el mes de marzo y en el mes de abril. La jacaranda, de esto vamos a platicar un momentito, y luego también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TGD. En un café de Levante, entre risa y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Primero fue de un tratante, yo le, y luego fue de un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. Detiendo el azar de zarzamora, que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao la vigilan a deshora, porque se han en saber del que le desgraciado que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las doce una copla de agonía, lloraba la zarzamora, pero nadie comprendía ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Pero una noche a Levante yo le fui a buscarla una mujer, cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué, y aquello que hablaron ninguno ha sabido, mas la zarzamora lo dijo llorando, en una coplilla que pronto ha corrido, y que todo el mundo ya va murmurando. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva niño de casao, le vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el dolor que me devora, y que todos me den de lado al saber del que de desgraciado que empujó a la zarzamora. Ana María González interpretando la zarzamora. Pues hablando de la jacaranda, por estos días el árbol de jacaranda desprende de sus hijas, las flores, y de pronto es un pequeño otoño el que surge a sus pies, un lago morado. El corroso fragancia que contiene la religión y la muerte, espesa nieble de olor pantanoso, fragante, arco de los cementerios. La jacaranda es hermana del corroso y de las veladoras que se constriñen para expulsar su raro espíritu, el humo pariente del himno procesional, el sudor de los cuellos penitentes o de los que brillan sobre las nucas en las playas, danzas con su pesadez enraizada. La jacaranda recibe las tijeras del viento que al botar sus flores retoca la tierra. Esto es lo que hace la jacaranda en el mes de marzo y en el mes de abril. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para Teresita Fajardo, claro, le vamos a complacer. Saludos para Blanquita López, que nos sintoniza en Nueva York, le vamos a complacer despuesito del corte comercial. Saludos para Blanquita López allá en Nueva York, escuchando el programa a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.